sabe que me gustas mucho y te lo he demostrado. Sabe que quisiera hacer algo para ti. Sabe que me siento mal cuando no te he mirado. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Solamente a ti. Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Tú sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Solamente a ti.